La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. Nuestro programa está de fiesta. Hoy, porque estamos celebrando un día muy especial, el Día de los Padres. El Mensaje, la Misión de la Paz de la Iglesia de Santa Juliana, les deseamos a todos los papás muchas bendiciones en este día y a los padres que ya no están, elevamos una oración por ellos. ¡Feliz Día de los Padres! En este 11º domingo del tiempo ordinario, las lecturas que se proclaman en la liturgia de la palabra son las siguientes. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 al 24. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. El Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34. La semilla crece sola y el grano de mostaza. La primera parábola que nos habla de la semilla es propia de Marcos y quiere profundizar en el tiempo que va entre el anuncio y la cosecha. La enseñanza de Jesús es evidente para sus oyentes. Luego de la siembra, el campesino espera la recolección con paciencia. La tierra produce por sí sola hasta que se recoge el fruto maduro. Jesús ha sembrado con éxito y de ahí que espera que su predicación no fuese inútil. Pero la intención de Jesús es enseñar a sus oyentes que si bien la predicación ya fue hecha por la fuerza divina, sigue trabajando, aunque en forma oculta, callada, germinando en la tierra. La cosecha llegará sin tardar y hay que esperar pacientemente, confiar en la acción de Dios. La actividad del hombre no suple la acción de Dios. La iniciativa es siempre suya. Por tanto, el reino de Dios no lo hacen los hombres, sino la gracia divina. Maduro el fruto que se mete la hoz. Ha llegado el tiempo de la siega. Los oyentes deben poner su confianza en Dios y en su obrar. El reino llega, ya está entre nosotros, pero actúa calladamente sin que notemos su crecimiento. La predicación de la comunidad primitiva, llena de infortunios y persecuciones, puso su confianza en Dios, enseñanza a tener presente hoy, donde lo que cuenta es la cercanía siempre operante de Dios y no tanto la proximidad temporal de la cosecha o recolección. Solo Dios Padre conoce el día y la hora, y esa confianza es su obrar callado pero fecundo, nos da paz y fortaleza. La parábola del grano de mostaza quiere destacar el insignificante comienzo y su esplendoroso final. Ese grano de mostaza contiene la fuerza para formar un gran árbol donde hasta los pájaros pueden anidar. Imagen bíblica del reino de Dios que acoge a muchos pueblos hasta convertirlo en su morada definitiva. Este reino de Dios actúa en la iglesia, pero también fuera de ella en toda la tierra. No es visible como la iglesia, pero está presente en todas partes porque crece por la fuerza de Dios. Las parábolas del grano de la mostaza y de la levadura quieren constatar la llegada del reino de Dios entre los hombres, independiente de la intensidad y la extensión de la actividad de la iglesia. Jesús cuenta con la iglesia, pero también con esa fuerza divina y con el resultado final, esa recolección de frutos de santidad. Esta parábola quiere estimular una gran dosis de fe inquebrantable y una esperanza cierta en su cumplimiento, es decir, de victoria. Esto no quita realismo al evangelista, que mira en este futuro espléndido, porque sabe que antes que Jesús venga al final de los tiempos, no solo se anunciará el evangelio en todas partes, sino que padecerá la iglesia persecuciones y grandes angustias. El triunfo final es de Dios. La vida de oración hay que comenzarla con una determinada determinación, es decir, fijo los ojos en Jesucristo, que inició este camino hasta llegar al reino de Dios. Bien lo comprendió Teresa de Jesús. Por esto y por muchas otras cosas avisé yo en el primer modo de oración, en la primera agua, que es un gran negocio comenzar las almas oración, comenzándose a desasir de todo género de tormentos y entrar determinadas a solo ayudar a llevar su cruz a Cristo, como buenos caballeros que sin sueldo quieren servir a su rey, pues le tienen tan seguro los ojos en el verdadero y perpetuo reino que pretendemos ganar. Escríbanos a nuestra dirección electrónica, programa católico el mensaje @yahoo.com. Nuevamente, programa católico el mensaje @yahoo.com. Buenos días, Sister Regina, aquí con nosotros para seguir esta maravillosa serie sobre la Iglesia Católica, la eclesiología. Y bueno, pues díganos primero un poquito así de lo que habló la semana pasada y después pues entramos en el tema de esta semana. Muy buenos días y bienvenidos al programa. El otro día hablamos de la Iglesia en relación con Dios, con Trinidad. Hablamos el nombre Iglesia, qué significa. Y hablamos que la Iglesia tiene ciertas imágenes para expresar quién es. Y hoy pensaba seguir por esta misma línea a partir de Pentecostés, porque el otro día terminamos que Jesús reunió unos cuantos alrededor suyo. Y ahora vamos a ver qué pasó en Pentecostés, qué les pasó a ellos. Sister, aquí hay un párrafo donde dice, la iglesia manifestada por el Espíritu Santo. Y esto fue en Pentecostés, o sea, Jesús ya había reunido los suyos, Jesús murió, lo estamos recordando esta semana, y después el Jesús se va, visiblemente, Jesús se queda, no se puede ir, pero visiblemente ya no es el mismo que era antes, y envía su Espíritu, porque él dijo, si yo no me voy, no viene el Espíritu. Y necesitamos el Espíritu, como le llama él, el abogado, el que nos va a ayudar, el que nos va a iluminar. Y ahí empieza la historia de la Iglesia, donde el Espíritu Santo va guiando la Iglesia que camina, como dice el Concilio, entre sombras y luces. Y va encontrando poco a poco, haciéndose preguntas y va encontrando el camino. Y en Pentecostés lo que pasa, si se fijan el acontecimiento de Pentecostés, es lenguas de fuego, un viento, un huracanado. Eso es la descripción. O sea, siempre hemos de ver en los acontecimientos de la historia de salvación, el acontecimiento en sí y la manera de explicarlo. O sea, y según la manera de explicarlo, descubro qué es. Y por eso os decía, viento huracanado, ¿qué es el viento huracanado? ¿Qué hace? Pues tiene una fuerza, arrastra. Entonces quiere decirse que esa iglesia no puede ser una iglesia sentada alrededor de una mesa y pacífica. O sea, pacífica en el sentido de que ni se preocupa, ¿no? Tiene que ser una iglesia que sale, que anuncia, que es como un huracán. No porque va a molestar a la gente, sino que el entusiasmo que lleva va a arrastrar, ¿no? Como aquella primera comunidad. Y lenguas de fuego, bueno, lenguas para hablar, pero no hablar así lo mismo que decía, pacífico, tranquilo, no, hablar con fuego, el fuego del amor a Dios y del amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y así es como nace esa pequeña iglesia, que es pequeñita entonces, y a mí me gusta llamarla que cuando es baby todavía, pequeñita. Pero la iglesia está llena de este fuego. Y dicen que el Concilio Vaticano II fue un segundo Pentecostés. Pasa que no tenemos que dejar que se apague ese fuego. Tenemos que mover las cenizas que está tapando y sacarlo en el corazón de cada uno, ¿no? Sister, como nos dice la serie que estamos mirando sobre el catolicismo, nos dice el Padre Robert, estamos sentados sobre la dinamita y nosotros somos dinamita, así que tenemos que levantarnos de donde estamos sentados y esa dinamita ponerla a trabajar en la iglesia. Y porque Jesús vino a traer eso, pasa que a Jesús lo presentamos. O sea, muchas veces hablamos de él, verdades, es mi amigo, es mi hermano, es bondadoso, yo lo experimento bueno siempre, que me escucha, pero Jesús es bien peligroso y bien fuerte y exigente, pero exigente en que él puso su vida. Eso es lo interesante de Jesús, no le pidió a nadie que muriera, él murió por los demás y nos pide a nosotros lo mismo, ¿no? Sister, en la parte esa de donde dice que Jesús nos dejó el Espíritu Santo, los mismos apóstoles no entendían eso porque él se iba a ir y él iba a dejar el Espíritu Santo entre nosotros. Y como el misterio de la Trinidad ahí se ve claramente, ¿verdad? ¿Cómo le explicaba él a los apóstoles que él se iba? Iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Sí, y yo siempre he pensado, pero eso ya soy yo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de los tres es el que más trabajo ha tenido con nosotros y sigue teniendo, porque el Padre, y es verdad, pero eso es una manera de hablar humana, porque están siempre los tres. Pero así como se nos explica, el Espíritu Santo es el que está en la iglesia y está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Jesús también, pero el Espíritu que nos va iluminando, pero nos dicen que es el Espíritu de Jesús, que eso es lo interesante. O sea, que el Espíritu no, a veces hablamos del Espíritu como que estamos inventando algo, dice, es el de Jesús. Y el Espíritu siempre nos va a mover a hacer aquello que Jesús quiere. Y cuando hay conflicto entre una cosa y otra, dentro mismo de la iglesia, tenemos que empezar a reflexionar. Si yo tengo conflicto con algo que está en mi iglesia, tengo que empezar a reflexionar. ¿Estoy yo equivocado? Ahora, si ya es una cosa que es muy seria en la iglesia, entonces tengo que darme cuenta que tal vez yo ando equivocado de algo, ¿no? Pero sí, Jesús eso dijo, ¿no? Yo les mandaré el Espíritu, pero me tengo que ir. Porque si no, se quedan pegados a Jesús. ¿Sabe que los seres humanos hacemos eso? Cuando tenemos un líder o alguien que nos agrada mucho, nunca cambiamos, así se haga vieja la persona, seguimos. Dice, no, tiene que dejar, porque si no, no viene lo nuevo. No sé si respondí a tu pregunta sí, la enredé más. No, muy clara, sister. Mira, otra cosa que quería decir es, en esa misma parte de la Iglesia como misterio, el Concilio dice que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Dice algo muy bonito antes de eso. Dice que Jesús es el sacramento del Padre. El sacramento quiere decir un signo visible, ¿verdad? Una cosa que se ve. Eso es un sacramento de una realidad que no veo. Entonces, Jesús es el sacramento del Padre. Cuando Felipe en la última cena le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, Jesús le dice, Felipe, he estado tanto tiempo contigo, con ustedes, y todavía no me conoces. O sea, él es esa... Y cuando Jesús se va, nosotros somos el sacramento de él, de Jesús. Y por lo tanto, también somos el sacramento universal de salvación. Es decir, sacramento, un signo visible de comunión, de amor, de Cristo entre nosotros, y somos esto para la salvación del mundo. O sea, si la Iglesia solo tiene razón de ser, o sea, tiene una razón de ser, la salvación del mundo. Así que, bueno, los que me conocen me han oído siempre eso. Al mundo no hay que despreciarlo, ni odiarlo, ni... El mundo ha sido creado, o sea, el mundo que yo tengo que despreciar es cuando es pecado. Pero yo tengo que amarlo, tengo que quererlo y por eso tengo que entregarme a anunciar el Evangelio, para que lo mismo que yo soy feliz conociendo a Cristo, otro también lo sea. Sister, volviendo al párrafo este del misterio de la unión de los hombres con Dios, ¿qué nos puede decir sobre eso? Pues es la idea de la Iglesia, así entendemos nosotros, Dios nos convoca, porque es juntos, y... solo hay un Padre, solo un Creador, eso todos lo creemos. Entonces, eso nos hace a todos hermanos. Y nos hace hermanos entre nosotros y con Cristo. Y por lo tanto nos hace hijos del Padre. O sea, y esta unión que tenemos entre nosotros es como el sacramento de la salvación. O sea, la salvación, dice Pablo, muchas veces él, Cristo, ha venido a reunir lo que estaba disperso. Porque Dios une, seres humanos dispersamos, o sea, el amor une, el odio dispersa. Cristo vino a vencer el odio y a unirnos. Cuando Él se va, nosotros tenemos la misma misión. Por eso decía ese amor al mundo. El mundo es todo, menos el pecado. El pecado es que, o sea, el pecado está fuera de todo eso, porque el pecado, como te dicen, es no ser. Pero todo lo demás... Todos los seres humanos, piensen lo que piensen, crean lo que crean, incluso esos que a veces vemos que hace tantos disparates o daño, necesitamos sacar de dentro el corazón la capacidad que nos ha dado Jesús de amar. Y eso hará que podamos anunciarle, y Jesús, los pecadores se convertían porque los miraba con amor. No les hacía ningún discurso ni nada, los amaba, ¿no? Sister, yo he oído a los cursillistas que tienen un lema que dice, la Iglesia soy yo. Bueno, este tiene una historia eso, porque el cursillo, o sea, los movimientos de cursillo, si no me equivoco, mejor me equivoco y algún cursillista lo oye, me va a decir que no sé bien. Pero creo que empezó por los años 40 en España. Lo que sí sé que empezó en tiempo de antes del concilio, donde la Iglesia era así, ¿no? La Iglesia era el Papa, eran los obispos, eran los sacerdotes. Y este Bonin quiso, o sea, fue, en eso tuvo una visión profética, y siempre pasa así en la Iglesia. Este hombre quiso mover el laicado Y que empezara a darse cuenta que no es que es papa, obispos y son parte de la iglesia, pero la iglesia somos todo. Entonces, a estos laicos que estaban rodeados de una forma de ver la iglesia tan diferente, tuvo que hacerles decirles eso. Tú eres la iglesia. Ahora, cuando tú después sigues pensando y explicando, la iglesia va más allá, porque nunca una persona sola puede ser iglesia. Pero se lo dijeron para que se dieran cuenta de que son parte de la iglesia. Pero claro, no voy a decir yo soy parte de la iglesia, eso no es el mismo impacto que decir la iglesia soy yo. O sea, por eso fue. Tal vez ahora no hace la misma falta, pero es un lema que sigue muy fundamental en el grupo de Cursillo, por lo que yo he visto. En la parte, sister, de la misa, que nosotros la Santa Misa, que es el culmen de nuestras actividades en la iglesia, se dice que la misa es toda dirigida al Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. Uh-huh. Yeah. La misa, y no hay más que una, así se repita, se haga en todo sitio, y no hay más que un sacerdote, que es Cristo. El domingo cuando vayamos, o mañana vamos a misa, fijémonos que hay unas ciertas oraciones que si no tenemos en cuenta que el sacerdote es Cristo, nos pueden llamar la atención. Sobre todo cuando dice mi sacrificio y de ustedes. Y dice, ¿cómo que el sacrificio mío y de ustedes? Sí, porque el sacrificio es el de Cristo. Y Jesús nos incluye. Ahora, el sacerdote es un hermano nuestro llamado por Dios para ser otro Cristo. Y cuando el sacerdote está en el altar, en latín se dice in persona Christi, está en la persona de Cristo. O sea, está celebrando, por eso la iglesia nos dice, así sea santo y pecador, sea como sea, esta Eucaristía se celebra porque es Cristo. Y por eso el sacerdote puede decir, este es mi cuerpo, porque no es el cuerpo del sacerdote, es el de Cristo, ¿no? Y entonces es esto, Cristo se ofrece al Padre, porque toda la vida de Cristo fue eso. Y se ofrece a través del Espíritu, porque el Espíritu, decíamos en esa explicación de la Trinidad, el amor, se ofrece a través del amor. Tanto la misa o la iglesia celebra su culto más sagrado, que es la misa, siempre dirigido al Padre a través de Cristo, en Cristo y por el Espíritu. Y es aconsejable, aunque eso no es aquí iglesia propiamente, es aconsejable que también nuestras oraciones empezaran a ser poco más trinitarias, aunque yo tenga más inclinación a una persona que la otra, ¿no? Hay persona que está muy inclinada al Padre. Según dicen, cuando caminamos en la vida espiritual profundizando, llegamos a un momento de la vida en que ya como que el Padre ya es que nos dice mucho, ¿no? Hay quien empieza muy pronto en eso. Pero el camino siempre es así, Cristo y el Espíritu, ¿no? Y aunque yo me incline por una persona o por la otra, siempre, o sea, es a la Trinidad que yo me tengo que referir, porque este es mi Dios. Yo no tengo el Dios griego, que era uno solo. No tengo el... Es el mismo Dios de los judíos, pero no como ellos lo han entendido, porque ellos siempre han pensado en un solo Dios, precisamente porque están rodeados de paganos, ¿no? Y defendieron siempre esto. Por eso, nuestra vida entera, yo creo que si profundizamos la vida espiritual así, crecemos mucho, aunque no aprendamos muchas cosas, aunque no sepamos mucho. Entonces, sister, bueno, quizás apartándonos un poquito de todo este tema tan bueno que de la iglesia, cuando decimos la iglesia soy yo y nos reunimos en la misa, toda esa iglesia está unida en ese momento. Tú que eres iglesia, aquel que es iglesia, yo que soy iglesia, y esa es la realidad de nuestra fe. Más bien es yo que soy parte de la iglesia. La iglesia es una, un cuerpo, es otra de las imágenes. Y nosotros somos partecitas de este cuerpo. Pablo es el que tiene esa imagen tan bonita, y dice el cuerpo, pues si la mano va mal, pues va mal todo el cuerpo, ¿verdad? Pero ahora que sabemos mucha más ciencia, que Pablo no sé si sabía ciencia, pero tenía práctica, ¿verdad? Pero ahora que sabemos que hay células y más pequeño que la célula, cuando una cosa de esas no funciona, ahí mismo tenemos un cáncer. Y dices, esto es la iglesia. O sea, cada celulita de esa célula sería como la imagen de cada uno de nosotros, que estamos conectados, así como están por eso lo del cuerpo, que estamos conectados. Si yo me desconecto, el cuerpo se enferma, la iglesia va mal. O sea, no es que yo sea la iglesia yo sola, sino todos somos, y fíjate qué conexión, es más grande que cuando decimos somos hermanos y hemos de querernos. Eso es una conexión que nos hace pensar mucho. Nunca estoy solo y nunca puedo desear estar solo, porque siempre estoy en conexión, y cuando deje la conexión, yo mismo me muero. Por eso cuando decimos el Padre Nuestro, no decimos el Padre mío, sino decimos Padre Nuestro, quiere decir que de todos. De todos. Sister, bueno, llegó el momento de despedida, una despedida momentánea. Nos reímos porque sabemos que nos vamos a reunir pronto a seguir esta interesantísima serie sobre nuestra Iglesia Católica. Y bueno, pues, ¿cuál será el próximo segmento que nos va a hablar? La Iglesia, continúa lo de hoy, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo, elaborar un poco más eso. Y antes de despedirnos, yo quisiera decirles que sí, que yo he preparado esta serie con mucha ilusión, porque realmente después de Dios, o sea, de las tres personas y de la Virgen, lo que más amo en el mundo es la Iglesia. Mi madre y toda la familia, sí, pero amo la Iglesia por encima de todo, y deseo que otros puedan amarla también. Bueno, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios lo anunciamos, trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio. Nuestra débil fortaleza sobre él, por un mundo más de Dios y más fraterno. A continuación, nuestro amigo Perfeto Pérez, Petete, licenciado en Filosofía, Letras y Teología de la Universidad Pontificia de Padre Jesuito en España. Buenos días, Petete. Amados radioyentes, así como el mes de mayo fue el mes dedicado a la Virgen María, el mes de junio lo dedica la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús. Podríamos decir que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús la comenzó el apóstol San Juan en el Calvario, cuando, como testigo presencial de su muerte, como él nos dice en su Evangelio, capítulo 19, versos 34 y siguientes, uno de los soldados, con su lanza, le atravesó el costado y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio de ello, y su testimonio es verdadero. El que dice la verdad, y es para que vosotros creáis. Por esta razón, me atrevo a decir que fue el apóstol San Juan quien comenzó esta devoción al adorar en el Calvario el corazón traspasado de Jesús, a quien tanto él amaba. Pero fue el día 16 de junio del año 1675, el viernes siguiente a la octava de la fiesta del Corpus Christi, en que Jesús se le aparece, después de la comunión, a Santa Margarita María de Alacoque, una santa monjita del convento de Marais-le-Monial en Francia, mostrándole su corazón fuera del pecho y diciéndole así: «Mira, Margarita, este corazón que tanto ama a los hombres y en pago no recibe más que pecados, ingratitudes y desprecios. Vengo a pediros a ti y a las almas buenas que me ofrezcáis amor por tanto como yo os amo y reparación por tanto como se me ofende». Y le mostró su corazón abierto por la lanza del soldado, por la que está decoteando hasta la última gota de su sangre, atormentado también por la corona de espinas que traspasó su cabeza divina y por la boca, en su parte alta, saliendo como un volcán de llamas, nos recuerda el amor con que Él nos ama a todos nosotros. Y entre estas llamas se ve una cruz en la que fue crucificado y ofreció su vida por todos nosotros. Hermosa representación de su amor divino con que hoy le adoramos en nuestras imágenes y estampas que tenemos en nuestras iglesias y en nuestros hogares. Hermanos radioyentes, ¿no creen ustedes que Jesús se humilló demasiado, no solo ante su Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sino también humillándose ante nosotros, pobres pecadores, teniendo que venir del cielo, como un pordiosero, a pedirnos una limosna de amor? Porque esto fue lo que nos pidió por medio de Santa Margarita. Amor, por tanto, como yo os amo, y reparación, por tanto, como se me ofende. Vino como a quejarse de nuestras ingratitudes y desprecios, vino a mendigarnos nuestro amor. Estos son los dos puntos esenciales de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús: amor y reparación. Primero, amor. Esto fue lo primero que nos pidió y con todo derecho nos lo ha pedido, porque Él nos amó primero a nosotros, y si amor con amor se paga, como vulgarmente se dice, al infinito amor que Él nos tiene, tenemos que corresponderle con todo nuestro amor. De lo contrario, seríamos unos ingratos, unos malagradecidos. ¿Y cuál fue la medida de su amor? Fue un amor sin medida, un amor infinito, un amor hasta dar su vida por nosotros, como Él nos dice. No hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Y Él la dio hasta por sus enemigos, porque así moría en el Calvario, cuando al mirando al cielo exclamó: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué escena tan conmovedora que ni los mismos que lo crucificaron pudieron entender, que murió no solo perdonando a los que lo crucificaron, sino también disculpándoles ante su Padre y diciéndole así: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Palabras que Jesús, sin duda, repetirá por nosotros cuando nos ve también pecando y viviendo en una vida pecaminosa. ¿Creen ustedes, amados radioyentes, que puede haber en este mundo un amor mayor para nosotros? Y la segunda petición que nos hace el corazón de Jesús es reparación. Reparación, por tanto, como le ofendemos. Reconozcamos que somos pecadores, que vivimos en un mundo de pecado, en que, no contentos con crucificarlo un día en el Calvario, le seguimos crucificando con nuestros pecados en nuestra vida de cada día. Recuerdo haber leído hace años esta afirmación, no sé de qué autor, acerca de su pasión y muerte, en que se nos acusa a todos los pecadores diciendo así: que todos sobre Él pusimos nuestras manos. Tremendo pensamiento que nos hace culpables de su pasión a todos los pecadores de hoy y de siempre. Y también le cantamos así en nuestra iglesia: Perdona, Jesús mío, perdona mi pecado, con Él he renovado, ingrato tu pasión. Y aquí les pregunto, ¿por qué tanto odio hay hoy en el mundo a nuestra iglesia por Él fundada y que es su cuerpo místico? Es sin duda porque ¿por qué nos reprende de tantos pecados y más vergonzosos cada día contra la ley de Dios? Y que tantos gobiernos de este mundo con sus leyes aprueban, como el amor libre en parejas, hoy ya no se habla del matrimonio como sacramento, se aparejan como los animales, perdonen mi expresión, ya no se le llama esposa, sino que se le dice mi pareja, para así poder cambiarla por otro en un 2x3, sin responsabilidad legal alguna. se aprueba y legaliza el matrimonio entre los homosexuales con la mayor desvergüenza, que es algo que repugna a la naturaleza misma, porque va contra sus leyes y contra los principios de la creación hecha por Dios. Se aprueba el aborto, que es el asesinato de los niños en el seno materno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué seguir enumerando los pecados del mundo en que vivimos, que ustedes conocen tan bien como yo, por los que el corazón de Jesús sigue sufriendo y con toda razón nos pide arrepentimiento y reparación? Reparemos el corazón de Jesús con nuestras oraciones, como nos pidió la Virgen María, con el rezo del Santo Rosario, con penitencias y obras de caridad, con actos de desagravios, con la Santa Misa, la Sagrada Comunión, etcétera, etcétera. No olviden lo que el Sagrado Corazón nos pide: amor y reparación, que son como los dos pilares de nuestra devoción para Él. Las 12 promesas del corazón de Jesús para sus devotos. Sabiendo Jesús que muchos hombres somos como niños, que si no nos ofrecen algo, nada hacemos, le entregó a Santa Margarita en una de sus apariciones 12 grandes promesas como regalo para sus devotos, que quiero presentarles aquí para que se hagan merecedores de tan generosa oferta de Jesús. Primera, les daré las gracias necesarias para su estado de vida. Segunda, daré paz a las familias. Les consolaré en todas sus aflicciones. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Bendeciré abundantemente sus empresas y negocios. Los pecadores hallarán misericordia. Las almas tibias se harán más fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán a mayor perfección. Bendeciré las casas y lugares en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más empedernidos. Las personas que propaguen mi devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y jamás serán borrados de él. A esta, a la duodécima, se le llama ya la gran promesa, porque le dijo así a Santa Margarita: yo te prometo, en el exceso de misericordia de mi corazón, que a todos los que me ofrezcan la Sagrada Comunión, el primer viernes de cada mes, les concederé la gracia de la penitencia final y que no morirán sin recibir los santos sacramentos, porque mi corazón será su refugio en la última hora. ¿Qué más queremos que nos ofrezca su divino corazón? No nos pudo ofrecer un regalo mejor que el que nos hace en esta última promesa, en que nos promete como un seguro de vida eterna. No puedo dejar de comentar aquí alguna de las demás promesas que les acabo de decir. La segunda: daré paz a las familias, siendo la familia la célula primera, la base de nuestra sociedad. Con familias devotas del Sagrado Corazón estaríamos construyendo sin duda un mundo mejor. La quinta: bendeciré abundantemente sus empresas y negocios. Aquí tengo que ofrecerles una experiencia personal que es muy edificante para todos ustedes. En una ocasión en que acompañé a mis padres a la consulta del médico de nuestra familia, el doctor Abella, en la ciudad de Santiago de Compostela, en España, al entrar en su consultorio, vi que tenía en la pared, sobre una bonita base, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, con una lamparita encendida a sus pies. Y entonces yo le dije: doctor, ¿con qué confianza entramos aquí en su consultorio? ¿Por qué, don Perfecto?, me dijo el doctor. Porque vemos que usted es un hombre de Dios, con gran fe y confianza en el corazón de Jesús. Y el doctor me contestó: él es mi confidente, a él le encomiendo a todos mis pacientes. Ojalá haya muchos profesionales, empresas y negocios que hagan lo mismo y estaríamos haciendo algo por un mundo mejor. Y la novena, y última, bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Por esta promesa se introdujo la piadosa costumbre de tener en nuestros hogares un cuadro, una imagen, una estampa del Sagrado Corazón de Jesús, para tener con ella su bendición y la promesa de su protección divina. Si hasta ahora, amados radioyentes, no lo han hecho, comiencen hoy mismo. Coloquen en un lugar preferente de su hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al mirarla con toda devoción, repitan esta breve invocación a la que se le llama ya la ejaculatoria milagrosa. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que a mí, personalmente, me ha hecho muchos, muchos milagros. Haga la prueba y lo verán. Y termino diciéndoles que el corazón de Jesús no se contentó con aparecerse a Santa Margarita, sino que fue el 22 de febrero del año de 1931 que se aparece a Santa Faustina allá en Polonia. Pero bien, sería un tema para otro día que en este momento no podemos continuar. Amados radiantes, que sea para ustedes la devoción del Sagrado Corazón la primera y principal de sus devociones, porque va directamente a la persona de Jesús, que tanto nos ama, y dentro de su persona, a su corazón, porque derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Dígale muchas veces, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muchas gracias. Mira este corazón, míralo. Mira bien en su interior. Eterno es su amor por los hombres. Vamos, mira este corazón, míralo. Mira bien en su interior. Eterno es su amor por los hombres, míralo. Un amor sin reservas, esperando respuestas, al menos mírale bien, al menos ámale tú. Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior. Eterno es su amor por los hombres, míralo. Este corazón, míralo, mira bien en su interior. Eterno es su amor por los hombres, míralo. Y de todos recibe solo ingratitudes. Al menos míralo bien, al menos ámale tú. Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior. Eterno es su amor por los hombres. Vamos, mira este corazón, míralo. Mira bien en su interior. Eterno es su amor por los hombres. Míralo. corazón, míralo. Mira bien en su interior. Comunícate al 561-371-0496. 561-371-0496. Buenos días, queridas familias de su programa católico El Mensaje. Hoy un día tan especial para todos nosotros por ser el Día de los Padres. Quiero dedicarles esta poesía que le escribí a mi papá, quien ya partió para la casa del Padre del Cielo. Pero la quiero compartir con todos los papás que nos escuchan y en especial a todos los papás de la comunidad de Santa Juliana. Oración por los padres. Una oración quiero hacer por tu papá y mi papá, por ti que presente estás y por el que ya se fue. Te doy gracias, mi Señor, por el papá que me diste. En tu plan así quisiste que él mi papá fuera, porque en su corazón pusiste el amor, devoción y celo de ser un papá modelo y tu fuerza le infundiste. Un padre trabajador, honesto, recto, sincero, generoso con el prójimo. De él su recuerdo llevo. Porque tu amor reflejó con una familia unida, dedicándole su vida, fuiste tú su inspiración. Gracias por cada papá en esta comunidad. Llénales de tu amor, fortaleza y santidad. Dale tu sabiduría para sus hijos guiar. Y siempre a José y María puedan ellos imitar. Y a los papás ausentes que ya gozan de tu paz, dile que somos felices porque con Jesús están. Una última plegaria por los hijos yo te pido, que ellos puedan disfrutar y este día celebrar con su papá que está vivo. Felicidades, papá. Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas